Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar la frecuencia de tu emisora favorita. Pero no te preocupes, porque nuestro objetivo es que durante los próximos 30 minutos disfrutes de las noticias, entrevistas y propuestas más jóvenes, siempre pegaditas a la mejor música. Por cierto, aún no me he presentado, soy Marcos Casilda y escucha Radioactivos. Radioactivos, el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura, como sabes, perteneciente a la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, y que no sería posible sin la colaboración de nuestros presentadores estrella, Álvaro Baena y Fátima Pobes. Muy buenas. Muy buenas, Marcos. Buenas, Marcos. Venga, que vamos corriendo a esas noticias. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Iniciando noticias. Como siempre digo, que nos gusta surfear por la red de redes para encontrar esa información que nos afecta a todos los jóvenes y las jóvenes extremeños y extremeñas de nuestra región. Por eso, nuestros surferos profesionales, estos que nos metemos, salimos de debajo del agua, que es la red de redes internet, nos han encontrado y elaborado esta serie de noticias. ¡Vamos con ellas! Bueno, Marcos, pues como sabrás, el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género y con este motivo, desde el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, se ha organizado un calendario de actos para homenajear a las mujeres que han fallecido como víctimas de la violencia de género y a todas las que sufren violencia. Los actos se desarrollarán durante el mes de noviembre y parte de diciembre y complementarán las campañas de sensibilización que se realizan durante todo el año. Se trata de actuaciones que implican a diferentes colectivos porque la lucha contra la violencia de género es una suma de esfuerzos, un trabajo conjunto de toda la sociedad. Con estas actuaciones se quiere recordar que además de la violencia que las mujeres sufren en el ámbito de la pareja o la expareja, también existen otras formas de violencia contra las mujeres, como la mutilación genital o la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Asimismo, la violencia de género no conoce fronteras. En todo el mundo hay mujeres que viven situaciones de violencia por el hecho de ser mujeres. Unos 3.300 alumnos europeos, entre ellos 250 españoles, participan en la cuarta edición del concurso de jóvenes traductores de la Unión Europea. Los escolares procedentes de más de 1.600 centros europeos y 55 españoles harán una prueba simultánea en toda la Unión, consistente en traducir un texto de una página en la lengua que elijan a cualquiera de los 23 idiomas oficiales de la Unión Europea. Los centros participantes fueron elegidos al azar a partir de todas las solicitudes presentadas y cada uno de ellos podía inscribir hasta a 11 alumnos para que participaran en la prueba. El jurado del concurso, compuesto por intérpretes profesionales de la Comisión Europea, elegirá la mejor traducción de cada Estado miembro y dará a conocer el nombre de los ganadores en febrero de 2011. ¡Que nos gustan los miembros! La campaña Con Sentido Tú Decides ha llegado en 2010 a más de 12.900 jóvenes a falta de realizar una actuación en el IES Benazaire de Herrera del Duque, prevista para el próximo 26 de noviembre. Esta iniciativa, desarrollada por el Instituto de la Juventud de Extremadura, la Secretaría Técnica de Drogodependencias y Cruz Roja Juventud, se puso en marcha en el mes de mayo en Badajoz y tiene entre sus objetivos la prevención del consumo de drogas, la concienciación sobre las consecuencias que existen al combinar el alcohol y otras drogas con la conducción y fomentar los valores positivos en un ocio sano. Como en anteriores ediciones, este mensaje se transmitió de una forma muy lúdica a través de un circuito de juegos que comprendía diferentes pruebas denominadas Que esta no sea tu última foto, Circula, Gladiadores y también a través del reparto de materiales como alcoholímetros. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Bueno, y como en Radioactivos, todos tenemos un yin y un yang. Aquí en Radioactivos no vamos a decir quién es el yin y quién es el yang. Pero por si acaso vamos a escuchar una canción de Jarabe de Palo que, oye, que nos pones de buen humor. Van líneas paralelas que nunca se cruzan bien, mal madera o metal, puntos de vista que no se preguntan, tal cual a tu caro sal, los que se oyen pero no se escuchan. Equilibrio por una manzana, yin yang, bastos o espadas, palos opuestos en una baraja, yin yang, salir o entrar en un laberinto lleno de puertas, yin yang, delante o detrás, los que se buscan pero no se encuentran. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? Tu veleta y la mía señalan rumbos distintos. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? Y la mía viajar en vuelos distintos. Encuesta joven. Por mucho que me guste a mí esta canción de I wanna, ¿cómo era? I wanna be your dog, I wanna be my girl, you wanna be my girl. Are you gonna be my girl? Are you gonna be my girl? La verdad es que nos viene ni que como anillo al dedo para el tema de hoy, porque la encuesta de esta semana viene en relación a un tema nefasto como es la violencia de género, la violencia machista, y que, bueno, por desgracia es un habitual en la sociedad del mundo entero y que poco a poco estamos tratando de erradicar. Pero hoy el planteamiento de la encuesta es un poco diferente, porque la sociedad extremeña, y sobre todo los jóvenes, y la española en general, por supuesto, estamos ya más bien concienciados de la violencia física, del horror que viven mujeres y hombres en nuestro país en cuanto a la violencia física y en concreto esta de género. Pero hay otros tipos de violencia, ¿verdad? Como la violencia verbal, la violencia psicológica. ¿Creemos que los jóvenes extremeños hacemos este tipo de violencias? ¿Pecamos y de vez en cuando caemos en el tópico del oye, ponte esta ropa, oye, tal? No sé, vamos a ver qué nos contestan los jóvenes extremeños. A ver, pues pienso que hay bullying, por ejemplo, entre, sobre todo los institutos y eso, y en parejas, pues sobre todo por celos, pero más que física, yo creo que es psicológica. Pues yo creo que a día de hoy violencia de género entre los jóvenes no hay. Y yo creo que la violencia que hay es simplemente la que generan precisamente los medios audiovisuales, pero no la clasificaría en ningún entorno concreto ni nada por el estilo. Yo creo que puedes encontrar violencia de género casi en cualquier lado. No tiene por qué ser el pegarle a una persona, sino simplemente de forma psicológica, insultando de cualquier forma. Yo pienso que hoy en día no hay violencia entre los jóvenes porque estamos concienciados de que la violencia es negativa y que todos nos deberíamos de llevar bien, ya sea físicamente o psicológicamente. Bueno, pues yo opino que la violencia que hay entre los jóvenes suele ser provocada por algunos motivos en casos determinados. O sea, no suele dar racismo, hay algunos tipos o grupos que sí son racistas, pero no suele ser, vamos, lo habitual. Que eso de la violencia entre los jóvenes, no sé, depende de por dónde te muevas, por qué zona te muevas, con qué tipo de gente te muevas, hay más violencia y menos violencia, es lo único. Madre mía, como tengo yo y la lengua que antes me contenta, me contestas. En fin, esta ha sido la opinión de los chavales y las chicas que hemos entrevistado. ¿Qué creéis vosotros? A ver. Yo creo que es un tema muy delicado porque, digamos que de tantas noticias que salen todos los días de este tipo de casos, que digamos que estamos curados de espantos de esa violencia física que decías antes. Pero luego hay gente que a lo mejor está, digamos, teniendo ese tipo de maltrato sin saberlo. O lo están sufriendo sin saberlo, ¿no? Sí, sí, sí. El típico, mucho que se ve, dice, si tienes celos es porque te quiere, ¿no? Efectivamente, hay ciertos mensajes que el que mucho te quiere te hará llorar, ¿no? Dicen sí, cosas, de eso, sí. Fátima, y a mí la verdad es que me parece que es todo lo contrario. ¿Quién te quiere? Tenemos que acostumbrarnos a no consentir nada. Efectivamente, y quien te quiere, creedme, que lo que te hará es sonreír, nunca jamás llorar. Y si te hace llorar, será de felicidad. No sé, por lo menos un... Qué bonito ha quedado, Marcos. Es así, lo que yo pienso. Joder, Marcos, es un galán. Hombre, es un galán hasta que salgo del estudio. Luego entonces me convierto en tu peor pesadilla. No, por supuesto que no. La verdad es que es el pensamiento que tiene un servidor, pero que... afortunadamente es lo que estamos tratando de inculcar al resto de los y las jóvenes extremeños, pero que por desgracia todavía queda camino por recorrer. Queda camino por recorrer. Bueno, seguro que todos nos acordamos de esta canción, un grupo que trajo muchísima polémica, Tattoo, All the Things You Said. All the Things She Said, ¿no? Que era como... La acabamos de rescatar del baúl de los recuerdos. Lo que ella dijo. Lo que ella dijo, eso, lo que ha dicho Fátima Pobes. Eso. We'll be right back. Radioactivos, Onda Campus. ¡Ay, madre mía! Las noticias curiosas que son como un chiste malo, pero que por desgracia es lo que nos pasa a todo el mundo. Acaba de comentarme aquí por interiores, aquí Álvaro Baena 1, bastante un poquito fuerte, aún así muy malo, pero aún así lo que de verdad nos interesan son esas noticias que, como ya adelantaba, pese a que parezcan locas, son la pura realidad. Por eso, ¿con qué comenzamos? ¿Con qué noticia loca comenzamos esta semana? Pues ¿de dónde te crees que viene, Marco? ¿Esta noticia de dónde te crees que viene? De Estados China. Unidos. ¡Uy! Solo había dos opciones. Sí. Y además, tal como está la situación, solo puede ser Estados Unidos, China o Corea del Norte. De Estados Unidos también va a venir algo. ¿Sí? Bueno, yo te cuento. Los oficiales de tránsito en China quedaron perplejos al ver una escena insólita. Bueno, creo que ya te enseñé la foto. Sí. Se trataba de un vehículo de carga pequeño metido dentro de uno mediano, metido dentro del más grande. Esto parece un poco... Que sí. A ver cómo lo explicamos. Imaginaos las típicas muñecas estas rusas. Las muñecas rusas. Exactamente, que se mete una dentro de otra, otra dentro de otra, pero con camiones. Con un camión, o sea, un camión tiene un remolque, o sea, una parte de atrás de carga, y en esa parte de atrás de carga un camión. Y la dentro, parte de carga dentro de ese camión, otro camión. Que, y dentro del camión no sé por qué no entraron un mini, porque ya que estamos... O una furgona, si cabía, te bueno, lo seguro. Bueno, yo cuento. El oficial Xi Qixian explicó, joder, el primer chino que me sale el nombre del tirón. Madre mía. No dábamos crédito a los llamados, era imposible que fuera cierto, hasta que lo vimos con nuestros propios ojos. El camionero confesó que anduvo así unos 1000 kilómetros por la provincia de Hubei antes de ser detenido. Explicó además que de esta forma ahorraba mucho dinero en combustible y peajes. Lo que yo no sé ni cómo cabía por debajo del peaje con tanto camión encima. Hombre, la verdad es que era complicado, pero yo lo que os recomiendo es que busquéis la fotografía. Sí, en ondacampus.es os metéis en la sección de radio, que vamos a colgar la fotografía para que la podáis ver, porque no tiene desperdicio, ¿eh? El hombre quedó detenido en una estación de servicio hasta pagar la multa y tuvo que encontrar dos choferes para que se llevaran los camiones. Sí. Que digo yo, que ahora ponte a bajar los camiones otra vez. Madre mía, ¿cómo meter un camión dentro de otro camión y dentro de otro camión? La respuesta en Radioactivos. El terrorista de la vitamina C, Brian Genio, de 33 años, fue arrestado luego de ser sorprendido tirándole naranjas a los aviones del aeropuerto de Falcon Field en Mesa, Arizona. Ya estamos con Estados Unidos. Estados Unidos. Ya está, no podía faltar. Al parecer había estado aspirando pintura con fines recreativos. ¿Cómo? Mientras perdona, repíteme eso. Estaba aspirando pintura con fines recreativos. Recreativo. Vamos, que se cogió un colocón del 15 mientras paseaba por una plantación de cítricos. A ver, yo había leído por ahí eso de, y oído también, lo de el paragolpe delantero del Seat Málaga, pero ya lo de aspirar con fines recreativos. Pintura. Pues tú fíjate, nada, el terrorista de la vitamina C, pero por lo de la plantación de cítricos, porque no creo yo que la pintura fuera así sabor naranja ni nada, ¿no? Bueno, desde luego no la probaría. Esto me recuerda a un invento que han hecho unos norteamericanos, por supuesto. Estados Unidos, claro. Sí, que es un lanzagomas, gomas de estas oficinas. Sí. Pues un lanzagomas que parece un arma Gatling. Pero esta que da vuelta. Compresión, ¿no? O sea, para que salga la goma, que se desintegre de lo rápido. No, pero es que no es que lance una, es que lanza creo que son 400 por segundo. O sea, es el asesinato de la goma, a gomazos. Que no se entere ningún chaval de esto de que empiezan en primero de eso o algo así, que están tan aburridos que empiezan a tirar goma y a tirar todo. Sí, porque además es que la broma cuesta $300, o sea que Dios no es desde luego pues barata. Eso te sale más barato tirar es naranjas. Rentable. Es artesanal y quizás rentable si odias mucho a un profe. Bueno, seguimos con una noticia que también tenía que venir a Estados Unidos, porque es que si no viene a Estados Unidos más de una noticia, no nos quedamos a gusto. Te voy a contar, Marco, que yo sé que a ti te gusta mucho Disney. Sí. Pero no tanto. Un fanático de Disney que se tatuó 1501 de sus dibujitos en el cuerpo. 1501 personajes Disney en su cuerpo. Ni uno ni medio. 1501. Madre mía. Bueno, y esta noticia, tengo que confesar que es del 2003, pero voy a rastrearle la pista, seguro. Bueno, voy a contar. Según dice George Rager Jr. en su página de internet. Él es el fan número uno de Disney en todo el mundo. Y como prueba, exhibe su cuerpo completamente cubierto de tatuajes con dibujitos de Mickey, Donald, Pluto, Pepe Grillo, Peter Pan, Blancanieves, etcétera, etcétera, que no lo sabemos todos. Y no solo están los personajes clásicos, sino que también están, pues, por ejemplo, escenas de La Sirenita, o La Bella y la Bestia, y Aladdin, entre muchos otros. Alucinante. Yo, la verdad, no sé qué pensará Fátima Pobes, pero te puede gustar muchísimo Tiene Disney. Tiene que ser como leer un cuento. Sí, sí, aparte, pero te puede gustar muchísimo Disney, pero siempre hay un personaje que te gusta más que otros, y además, alguno que odies. Porque, por ejemplo, yo odio a Goofy. No puedo con él. Ay, no. Goofy me cae fatal. Es tontísimo. Es idiota. Ay, pues yo odio a Mickey. A ver, es un padre entrañable, no, todo hay que decirlo. No. Y Donald es un pesado. Y Donald es un pesado, pero ¿tú dónde te tatuarías a Donald? O sea, si lo odias tanto. Yo ya lo estoy pensando. Yo paso a otro personaje. Yo también lo he pensado. ¿O no te lo tatuarías? No, ya que te pones, no se va a discriminar. Bueno, yo por ejemplo, yo odio mucho a Mickey. La voz de Mickey no la soporto. ¿Cómo era la voz de Mickey? No, a ver, no venga, sale. A ver cómo te sale. Que sí, hombre, que si no tanto lo odias, te tiene que salir, hombre. Es una voz muy aguda. ¡Tienes que venirte! ¡Hola, hola! Así, es así. Una cosa así, sí, señor. Bueno, pues sí, precisamente señor. Su primer adorable, tatuaje... adorable, Mickey. El primer tatuaje de este hombre fue un Mickey. En 1973. Y la que es un poco mala es Daisy, ¿no? La Daisy Donald, esta, la... Es una pata con carácter, simplemente. Es mala, no sé. Pero cómo es que con lo carácter. Pesado que es Donald... Es verdad, Oye, hablando de pata... un chiste. A ver. Te lo cuento, es que es muy malo. Venga, cuéntalo. Venga, que yo mientras me salgo del estudio. Dice, ¿qué pasa si un elefante se para en una pata? Pues no sé. Que el pato se queda viudo. ¡Oh! Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Cargando propuesta de ocio. Ganitas de fin de semana que tenemos aquí en el estudio número 5 de Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, que como sabéis hemos asaltado tu emisora favorita y si no nos estás escuchando a través de ondacampus.es o de juventudextremadura.com. Pero lo dicho, es fin de semana, tenemos ganas ya de comernos la noche, el día y todo, sacarle el máximo partido a estos días de relax que vienen a partir de ahora, y por eso desde Radioactivos te vamos a dar una serie de propuestas para que te lo pases como Dios manda, perfectamente. Y de comernos, dicen, la noche y lo que se ponga por delante, que hay que cenar y hay que comer bien, por favor, que estamos en una época de algo invierno. ¿De comida me traes algo? No, si te lo hubiera traído me lo hubiera comido yo ya. Vaya hombre. No, os voy a hablar, la exposición Tres Heridas en el Ateneo de Cáceres, de Elisa de Sande, en homenaje al poeta Miguel Hernández, en el centenario de su nacimiento, 100 años hace ya, por Dios, se podrá ver hasta el 30 de noviembre. El viernes 26 de noviembre a las 9 de la noche, en la Sala Trajano de Mérida, otra obra. Todos eran mis hijos, de Millet, con intérpretes como Carlos Hipólito, Gloria Muñoz, Fran Perea o Manuela Velasco, entre otros. Oye, Manuela Velasco es la de Rec, ¿verdad? ¿La de Shrek? No, la de Rec. ¿La de Shrek? La de Rec era un poco más verdosa. Sí, era más verdosa. Es, efectivamente, Manuela Velasco era, si no recuerdo mal, presentadora de Cuatro Esferas, de los 40 principales. También apareció en una telenovela. Exactamente. Y que tenía unas gafotas, ¿qué gafas le ponían en la telenovela aquella? Sí. Sí, veo telenovelas. ¿Qué pasa? Y al fin y al cabo, bueno, es una de las actrices emergentes del panorama cinematográfico español. La verdad es que ha dado un salto bastante fuerte. Pues sí. Bueno, más cosas que hacer. El 27 de noviembre también se ha vuelto a abrir la pista de patinaje sobre hielo en el Parque de la Memoria de Menacho. Sí, sí. Sí, gracias a que la Asociación de Comerciantes de la calle Menacho y adyacentes ha retomado la idea en colaboración con la Concejalía de Cultura. Así que en Badajoz, al igual que en años anteriores, tendremos pista de hielo y el coste será de 5 euros cada 45 minutos, incluidos los patines, con descuentos de 1 euro para los clientes de las tiendas adheridas a la asociación. Sí, por fin voy a poder estrenar mi equipación completa de los patos de Anaheim de hockey sobre hielo. ¡Los voy a tirar a todos al suelo! ¡Por fin me voy a poder romper el coxis como Dios manda! ¿Dónde? En la pista de patinaje sobre hielo del Memorial de Menacho, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. Y por último, desde el jueves y hasta el fin de semana, es decir, del 25 al 28 de noviembre, Badajoz acoge una nueva edición de Faceport, uno de los certámenes más importantes y con mejor tradición transfronteriza de los que se celebran en la frontera hispanolusa. Para quien se anime, en Faceport encontrará un gran número de actividades, degustaciones, demostraciones, desfiles de moda, exposiciones, música, folclores, concursos y mucho más. ¡Cuántas cosas! Oye, Fátima. Todo en Faceport. Fátima, tendrá lugar en IFEBA. ¡Ay! ¿Dónde? Que yo me quiero ir ya contigo. En IFEBA, en la institución ferial de Badajoz, con un horario ininterrumpido. A ver, ¿qué horario? Que vamos a quedar, pero por favor. En ascuas. De 11 a 9 de la noche, todo seguido. Ala. Todo el día en Faceport. Ininterrumpido. Oye, Fátima, que yo sé, yo te he visto alguna vez trabajando en Faceport. ¿Es o no es? No es. Vaya, hombre. Sí es. Sí, sí, no es. Sí, en sí, Faceport es. Yo, no. Pues entonces bueno, era una que no. Se le parecía mucho. Se le parecía en Navidades. En Navidades, ¿no? Pues Fátima, nos vamos a ir con Álvaro, nos vamos a comer todo Portugal, sí. Allí en Faceport. Un bacalao dorado este fin de semana. Ay, qué rico, por Dios. Y unas casolitas de postre. Ay, bacalao brush. Bacalao dorado. Brush. Nos vamos a comer enterito, madre mía. Y eso, estamos hablando del bacalao. A ver qué vas a decir tú ahora. Listo. Que te calles ya, Jamiroquai. Ya sacas ya, Jamiroquai. Hacemos esta pequeña reflexión. ¿Qué tal el programa? ¿Qué os ha parecido? Pues yo lo que veo es que cada día se nos va más la cabeza y la pinza, como se no, dice. No, se nos va a ti y a mí. Fátima lo hace perfectamente. Eso lo diréis para Fátima vosotros. Lo que pasa es que está muy callada, pero la pinza se le va un rato, seguro. Porque no tiene que ser bueno estar aquí en este ambiente. No, sí, aparte, no es solo el ambiente, que ciertamente está un poco cargado, porque aquí en Onda Campus, más que Onda Campus, es Sauna Campus, no puede faltar. La sauna universitaria, qué calor. Aparte, lo que le pasa a Fátima, a mí me gustaría colar una cámara de vídeo un día y colgarlo en la web nuestra, porque no es que esté callada, es que qué cara nos pone. Y cómo, con la cara que nos está poniendo de por favor... Pero es que eso en la radio no se sabe, Marcos, nadie se entera. Pues eso es lo que yo quería hacer, un llamamiento a toda nuestra audiencia. Es lo bueno de la radio. Caridad, que manden una cámara web aquí. Una webcam, pon Onda Campus TV. Solidaridad. O si no, llamamos a nuestros compañeros Radio Azuaga, que la tenemos pincha. Eso. A ver, que nos manden una cámara de televisión aquí, que queremos que nos vean. En fin, enhorabuena por este segundo programa de esta temporada. Y oye, que si queremos saber algo más de las páginas web con las que elaboramos toda la información de Radioactivos, ¿sabéis dónde lo podemos mirar? ¿Lo sabéis vosotros? En los robores, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? En los robores estos que hablan y lo dicen todo. Los robores del historial. Exactamente. Iniciando historial. Juventudextremadura.com. Espacios para la creación joven.net. Redacción joven.com. Micuartoblack.es. Ondacampus.es. ¿Qué nos gustan Radioactivos? Escuchar a estos robores, como dice Álvaro Baena. Y Fátima Pobes, escucharla también, por favor. Fátima, te queremos mucho. Eso. Hasta la semana que viene. Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada.